te mirao. Yo estoy con mi mujer y voy con tu marido, porque te haces la gran señora. No me miras, no me das bola, o te olvidas que yo anoche te enganché en tu casa sola. O te olvidas que yo anoche te enganché en tu casa sola, sola. La zanja, vos te haces la gata, vos te haces la ingrata.